Es otro segmento de pura música en tus mañanas. Y a las 12, pide la tuya con Junior Nieves en el Pide que hay por Salsa 98.1.